El arte de ser un gran hombre, de autor desconocido. Es la primera vez que escribo sobre nosotros los hombres. Hombres que siempre nos caracterizamos por ser el sexo fuerte, aunque muchas veces caemos por debilidad. Un día mi hermana estaba llorando en su habitación. Con mucha nostalgia, dice este hombre. Observé que mi padre se le acercó y le preguntó el motivo de su tristeza. ¿Por qué lloras, hija? Y los escuché hablando por horas ahí en la pieza, por horas. Pero hubo una frase tan especial que dijo mi padre esa tarde, que hasta el día de hoy, 8 años más tarde, la recuerdo cada mañana y me llena de fuerza. Mi padre, acariciándole la carita a mi hermana, le dijo: hija mía, enamórate de un gran hombre y ya no volverás a llorar. Y ya no volverás a llorar. Me pregunté tantas veces cuál era la fórmula exacta para llegar a ser ese gran hombre y no dejarme vencer por las pequeñeces. Conforme pasan los años, descubrimos que si tan solo todos los hombres lucháramos por ser grandes de espíritu, grandes de alma y grandes de corazón, el mundo sería otro, totalmente distinto. Aprendí que un gran hombre no es aquel que compra todo lo que quiere, pues somos muchos los que hemos comprado a veces hasta el cariño y el respeto de quienes nos rodean. Mi padre decía: no busques a un hombre que solo hable de sí mismo, sin preocuparse por vos, ni aquel que se pase las horas halagando sus propios logros. No te aferres a un hombre que te critique y te diga lo mal que te ves o lo mucho que deberías cambiar. ¿Para qué querés a un hombre que te abandonará por un cabello más claro, por unos ojos de otro color o por un cuerpo más esbelto, si no supo admirar la verdadera belleza que hay en vos? ¿Cuántas veces me dejé llevar por la superficialidad de las cosas, haciendo a un lado a quienes realmente me entregaban su sinceridad y su integridad? Me costó trabajo comprender que, así con mayúsculas, gran hombre no es el que llega más alto, ni el que tiene más plata, ni el que vive rodeado de mujeres, ni mucho menos el más fachero o el más guapo. Un verdadero y gran hombre es aquel ser humano lleno de vicios, no, lleno de transparencias, que no oculta sus verdaderos sentimientos, ni se refugia en el vicio, ahí está, ni se refugia tampoco en las cortinas de humo. Es el que abre su corazón sin rechazar la realidad, es quien admira a una mujer por sus cimientos morales y su grandeza interior. Un gran hombre es el que camina de frente, sin bajar la mirada, es aquel que no miente y sabe llorar su dolor. Hoy mi hermana está felizmente casada, y ese gran hombre con quien se casó no era ni el más popular, ni el más perseguido por las mujeres, ni el más solicitado, ni mucho menos el más adinerado. Ese gran hombre es quien simplemente nunca la hizo llorar, es quien la hace sonreír por lo mucho que han logrado juntos, por todos sus recuerdos, por cada alegría que comparten y por esos 3 hijos que llenan sus vidas. Ese gran hombre ama tanto a mi hermana que no se cansa de besar sus manos y mucho menos sus labios. La quiere por quien ella es y por lo que son cuando están juntos. Aprendamos a ser uno de esos grandes hombres para que vivamos el paso de los años de la mano de una gran mujer. y nada ni nadie nos podrá vencer. Es muy bonito el escrito, muy bonito, muy justito, muy concreto. No te andes con no andes con soncera. Para encontrar una gran mujer hay que ser primero un gran hombre, ¿no? O sea, en definitiva, va por ahí la cosa. Hay que ser un gran hombre. Bueno, el libro se llama El Momento Oportuno, de Equipo Editorial, y el escrito El Arte de Ser un Gran Hombre. Gracias, Ale, por la colaboración de esta mañana. Muy amable.